tema de los amigos de Milongas Extremas. Alero, enseguida ellos por aquí, y también Julieta Lazo de la orquesta típica Fernández Fierro. Tiempo pase y que corra el río y las nubes viajen. Sé que duele el pecho y se siente frío, pero hay recuerdos que mantienen vivo. ¿Cómo me voy a olvidar de tu rostro mojado? ¿Cómo me puedo olvidar si lo llevo guardado? Poder conocer a los Milongas Extremas casi desde su origen y ver también el camino que vienen haciendo en la composición propia, compartiendo estos temas que están en su disco Temprano, luego de haber escuchado todas las versiones hermosas que hicieron de la banda española Extremoduro, ver ese camino que van indagando en la composición colectiva también y todos los proyectos que tienen, porque hablas con cada uno de ellos y andan en mil quilombos y está buenísimo que puedan estar por Buenos Aires y que aparte lo hagan de la mano de la orquesta típica Fernández Fierro, con dos fechas, este sábado y este domingo, en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante, 7:22, dos funciones entonces a las 9 de la noche. Milongas Extremas, bienvenidos y muchas gracias por estar una vez más en la mar. Vamos arriba, buenos días. Buen día. Buen día. ¿Cómo anduvo la noche de ayer? Estuvo muy bien. Estuvo larga, más larga de lo que pensábamos, pero contento. Fuimos al CAF un rato a ver unas bandas que había ahí que estuvieron buenísimas. Nos quedamos bebiendo unas copas después. Recién empieza larga, va a ser la noche del sábado. No, sí. Amenaza Julieta Lazo, cantora de la orquesta típica Fernández se de Fierro. Se fue a dormir temprano, por eso. Usted dice que no se toca y se va después al hotel directamente a dormir, que la cosa continúa. No, nunca es así. Nunca. Nunca se duerme. Nunca se duerme. Muy bien. Están con las violas, en un rato van a compartir algunas canciones. Pero bueno, charlar un poquito también de este camino que han hecho de empezar a dejar de lado, o al menos en los discos, las versiones de Extremoduro y empezar a indagar en esta composición creativa, colectiva y de ustedes. ¿Cómo fue ese camino? El tema de las composiciones propias arrancó hace como 3 años más o menos, que justamente con El Alero, creo que fue de las primeras canciones que hicimos. Ya teníamos como el caballo, digamos, que era la forma de hacer los arreglos que teníamos, con las guitarras, un poco rockero, la milonga esa rockera. Y le cambiamos el jinete, digamos, le pusimos el jinete de las canciones propias. A ver cómo andaba. Y descubrimos un montón de cosas que estaban buenas. Por ejemplo, que podíamos hacer canciones para este formato. Y que había como una, no sé, como una estructura para poder componer. Que no sabíamos que ya la teníamos así tan marcada. Y que las milongas eran un lugar para traer composiciones diferentes. Porque todos hacemos canciones y cada cancionista hace su canción diferente. Pero todas entraron en el formato este y venimos re contentos con eso porque hay muchas canciones para hacer todavía y hay muchos arreglos para inventar. Todo el tiempo estamos aprendiendo a hacer arreglos nuevos y cada canción te propone un paisaje diferente, ¿viste? Entonces estamos en esa. ¿Y se pone más sensible la cosa cuando se trae material creado por cada uno de ustedes que decir agarremos Extremoduro y arreglémoslo en este formato? Y yo creo que se tocan otras fibras, ¿sí? Porque una cosa es cantarlo... compone Iniesta, que está buenísimo y que realmente lo sentimos, pero otra cosa es traer, bueno, mirá, me pasó esto, pim, pim, pim, pim, pim, traje la letra y ponerla ahí, que la cantemos todos, que la cante otro de nosotros, yo qué sé, por ejemplo, no todos los temas, en general el que compone canta, pero hay veces que no, entonces te tenés que poner en la piel del otro ahí para cantar. Y también cada uno mete mano en todas las letras. Vos, acá dice chaparrón, podría decir ventarrón, y ahí entra el pim, pim, pim, el litigio de todo. Pero venimos bien por ahora con eso. Bien. Está Juli Lazo también con nosotros de la Orquesta Típica Fernández Fierro. Juli, arrimate un toque y preguntarte en qué anda la Fierro con la presentación también de este DVD en vivo, donde es el primer material discográfico, digamos, de la Fierro con voz ahí en las voces. Nosotros estamos genial, porque fuimos a Montevideo a compartir con los muchachos 2 fechas en la Sala Zita Rosa y todavía venimos contentos de ahí. Estamos presentando, en realidad, sí, el disco es el primer disco en el que yo puse la voz, pero ya estamos más que listos para grabar el que sería el primer disco de estudio, porque el otro fue grabado en vivo, así que estoy con muchas ganas. Y ya tenemos todo el repertorio nuevo, así que hay muchos temas que estamos tocando ya, que son, bueno, nuevos. ¿Cómo te estás llevando con la parte más de organización cooperativa y demás dentro de la orquesta que desborda lo musical, ¿no? La verdad es que siempre fue una parte de la orquesta que a mí me causó mucha admiración desde antes de entrar y ahora que estoy adentro. Me parece enorme el laburo cooperativo del CAF, de la orquesta. Me llevo genial con eso. Y por suerte está habiendo una programación súper interesante. Se está moviendo re lindo para los tiempos que están corriendo, que no son muy prósperos. La verdad que en el CAF no se estaría notando, por suerte. Qué bueno. Mucha asamblea, muchas cosas por ese lado. Sí, reuniones siempre hay. Pero mucha música, mucha gente yendo. Uh-huh. Así que está buenísimo. Bien, tenemos gran fecha, yo tengo ya las reservas para ir con mis viejos. Milongas Extremas y Orquesta Típica Fernández Fierro, mañana y pasado 9 de la noche en el CAF. Quiero decir que el sábado está casi completo, si no es que no está completo, así que vamos todos por el domingo 14 de mayo. Mientras acomodan los Milongas Extremas para hacer un temita en vivo, vamos a escuchar Su Tren en vivo, la Orquesta Típica Fernández Fierro, este tema del Tape Rubín, que en una versión anterior la tenemos en el disco Cuerpo, Canciones a partir de Mariano Ferreira, donde la Fierro participó. Escuchamos entonces Su Tren con Juli Lazo en la voz y enseguida Milongas Extremas en vivo. Marte y la yeca yutea no vale tanto que Mercurio. Si la monada ya se declaró en fisura y el compañero en tripa en narco. Artillero de reviente contra el palo, 100 pibes más ya son ruinosos. Carata de mal gastado, corazón vencido y ya ven parda la segunda. Todo se sabía de la historia, que no era bueno ese billete. En el desván de la traición mostró baraja y el sospechoso a su veneno. Sonando aquí en La Mar en Coche, llevándose la semana. Recordá, sábado y domingo en el CAF Sánchez Bustamante de 772, La Fierro junto a Milongas Extremas de Uruguay. Para el sábado no quedan entradas, así que agendate el domingo más que nada. Milongas Extremas está aquí en vivo, así que avanti nomás. Si pensás caminar por el borde un tiempo, no te olvides de junar al viento. Que a veces marean la polvareda, levantan los cuerpos. Si pensás caminar por el borde un tiempo, no te olvides de junar al viento. Que a veces marea la polvareda, levanta los cuerpos. Dije, vamos a jugar a que me voy, después te encuentro. Hoy la vida me cambió de cuento. Ahora busco un mago que convierta en humano lo que llevo por cuerpo. Voy a quemar un colchón, las cenizas y la mente. Echo el calor de tu recuerdo. No sé si sos feliz o me lo estoy creyendo, o estoy dormido y todo es un invento. Andarás por las calles pidiéndole a gritos que guarde el silencio. Pensé en buscarte y no sé qué decirte si te encuentro. La verdad siempre llega en mal momento y no puedo parar de decir que lo siento y a lo mejor vuelvo a quemar un colchón, las cenizas y lamentos, a salir de la prisión, echo el calor de tu recuerdo. Salir del encierro y encontrar en esta canción una luz de neón. Vamos. mejor. Contra un muro me di, nunca supe frenar. Vi una puerta y salí, no quería escapar. Solo quise seguir y ahora el tiempo dirá lo que toque venir. No te voy a engañar, nunca supe mentir. ¿Qué te puedo contar? ¿Qué te guste saber? He empezado a extrañar el color de tu piel. Milongas Extremas se va llevando la semana de la mar en coche, presentando las canciones de Temprano, su disco con canciones propias, mañana y pasado en el CAF junto a la orquesta típica Fernández Fierro, en una cita en la cual nos vamos a encontrar todos y todas. Me encanta contarles algo que en la radio no se puede ver y que es la raspadura que tiene la guitarra de cada uno de ellos, que habla de largas noches. Sí, de la resaca que tenía. No. Me encanta ver que me encanta ver la cantidad de heridas que tienen las guitarras de ustedes, que hablan de noches largas, por supuesto, así que una linda imagen. ¿Da para otra? Lo obvio. Sí. ¿Qué decimos? ¿Condi? La Condi. Milongas Extremas pasa por La Mar en Coche presentando las canciones de Temprano, su nuevo disco Mañana, los podés ver en el CAF el domingo también junto a la orquesta típica Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772, andá agendándote y andá reservando también sobre todo para el domingo porque el sábado está a punto de agotarse. Gracias Milongas Extremas. Vamos, muchas gracias siempre por dejarnos venir acá. Gracias Julieta, gracias a toda la Fierro. Se metieron los espíritus, ¿no? En un momento. Sí, en un momento. Sí.